A dama que ía no branco cabalo levaba un pano de seda bordado. Na verde flor, as letras van de amor. O cabaleiro do cabalo negro levaba unha fita collendo yo pelo. Na verde flor, as letras van de amor. No meio do río cambiaron as vistas, el pro pano y ela pra fita. Na verde flor, as letras van de amor. As vistas yes viron no río cambiar, y o pano y a fita por se enamorar. Na verde flor, as letras van de amor. Con amor vivirás.